Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida a esta edición número 2402, hoy miércoles 27 de abril. Como siempre, ombligo de la semana, ya todos listos para salir a tomar la primera cervecita antes del fin de semana, relajarse y además con este calorón. Hoy sí, de veras que ha estado a 40 grados, a la sombra, al sol, a todo. Pero mira, hasta adentro de la casa ha estado de veras que inaguantable. Sin embargo, a los que han sobrevivido al día de hoy, pues felicidades y mucho valor, porque todavía nos queda el resto de la semana a 40 grados, que es el pronóstico, y cero posibilidades de lluvia. Así que a sacar la manguera y a darse de manguerazos, aprovechen este calor. Y bueno, el día de hoy tenemos al equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y a Ricardo Tapia como nuestro community manager. Y pues bueno, arrancamos este programa con la canción Solid Ground de Now, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es un dúo oriundo de Sydney, Australia, formado por Nick Littlemore, que es el de las voces y la producción, y de Peter Meyers, que es de la guitarra y la producción. Y fíjate que esta palabrita Now, la inventó este Littlemore cuando tenía 12 años y así le puso a su grupo. Así que buena música, gracias Juanelo. Y bueno, en la conducción me acompaña la noche de hoy René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches al auditorio en esta, pues no templada, caliente noche. Fíjate, estamos a las 8 de la noche a 38 grados. Pues, verdaderamente, ahora sí podríamos decir que es Mérida la Blanca y antesala del infierno, ¿no? Porque sí estamos Oye, pero para hacer una alfombra de hielo y colgar tu hamaca encima. Fíjate que hoy me mandaron, para que se refresque todo, ¿no? Me mandaron un post ahí que ya es que ahora salen los memes a cada rato y sale una foto con dos bolsas de hielo colgando de la regadera. Dice, mientras tanto, ¿sí? Mérida, ¿para que cuando salga el agua salga fría, ¿no? Salga fría, ¿no? Entonces, pues se me hizo buena idea. Digo, no está pues descabellado, sí, no, todo, ¿no? Porque para si nada, abres el agua fría, supuestamente, y te sale caliente, ¿no? Y saber entonces que Roberto prende el calentador en la mañana, no lo puedo creer. Bueno, Roberto, te mandamos un saludo. Espero que tu conferencia esté muy provechosa. Se está hidratando adecuadamente con la hielera a un lado, como tiene la costumbre de recomendar. Porque si ahorita, verdaderamente, el clima está totalmente crioterapéutico. Y bueno, la invitación de hoy, como siempre, quédese con nosotros durante esta hora. Lo vamos a acompañar aquí con uno que otro chascarrillo. Además, un tema muy interesante, sobre todo para todas las personas físicas, que ya hoy día tenemos que presentar la declaración de Hacienda. El día de hoy nos acompaña el especialista en estos temas fiscales, que es el contador Carlos Vázquez de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, René. Hola, ¿cómo estás? Ahora, pues bueno, sí venimos, ya estamos en la recta final, sufriendo calores peores que esos 40 grados, porque estar presentando las declaraciones anuales, es un calor especial. Como que activa más el calor, ¿verdad? Más el calor. Sí, no sé por qué, no, nos da un poquito más de calor, ¿no? Entonces, bueno, estamos en los últimos días. Y pues venimos a hablar de la declaración anual y como creo que hemos hecho en los últimos dos o tres programas, es a lo mejor hablar no solamente a comentar lo que tiene que ver con lo que hoy en día más o menos las personas en general ya lo saben, sino que hablar de aquellos puntos de la declaración anual que muchas veces omitimos informar, ¿sí? Claro. O sea, hay algunos datos, algunas cosas importantes que no es común que se declaren y que, o lo más bien, que no estamos acostumbrados a declararlo y que hay que declararlo. No estamos hablando de pagar impuestos, sino que declararlo, ¿no? Claro. Pues hablaremos un poco de esto. Bueno, también cualquier duda que tuvieran ustedes de la declaración de la persona física. Y algo importante que aclarar, porque bueno, ha pasado con clientes en esa semana, es que el plazo como tal, el vence el 30 de abril, es lo que establece la ley de impuesto sobre la renta. Pero al ser el 30 de abril, el día sábado, se prorroga el plazo al siguiente día hábil. O sea, el 2 de mayo es el último, ese día, es el último día para presentar la declaración. Ahora, anual, ¿no? Una pregunta, así digamos, ya que vamos a estar con las preguntas y sí, seguramente las que tienen el auditorio. Si pasa el 2 de mayo y por la razón que quieras, porque se me olvidó, por negligencia, no la hice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mira, aquí pasa, yo te puedo decir la experiencia de años en esto, es que el cumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración anual es a través de una autodeterminación, o sea, tú presentas tu declaración anual. Ok. ¿Esto qué significa? Que si yo el día 30, pero en este caso 2 de mayo, que es el último día para presentarla, por alguna razón es más, no sé, es más, por ejemplo, ahorita me pasó con un cliente, ¿no? No encuentra el documento del pago del predial, ¿no? O sea, él es una persona de arrendamientos, tiene algo de propiedades y unos prediales no los encuentra, ¿no? Okay. Es una deducción para esa persona, claro, claro, como arrendamiento. Entonces, me dice, oye, Carlos, yo creo que por allá por el martes o miércoles me lo van a estar pasando. Entonces, pues va a ser un poco difícil que entre el miércoles, pues ya el propio SAT ya te esté emitiendo de manera inmediata ya una multa. O sea, hay una multa por la no presentación de la declaración anual, pero eso siempre y cuando ya la autoridad haya llevado a cabo algún acto de requerimiento de la información. Okay. O sea, lo que sí sabemos que a través de la automatización de los procesos de revisión del SAT y de fiscalización, ahora sí es más fácil y más rápido que te lleguen esas multas. Pero va a ser muy difícil que te lleguen al otro día. No, o sea, no, no sé si... Claro, sí, o sea, sí, sí. Entonces no hay multas. Ahora bien, si tú ya pagas después a esa fecha y te tenías una cantidad a pagar, entonces ya tienes que cumplir con el pago de actualización y recargos. Sí, hay un recargo. Hay un recargo por cumplir, pero no por eso ya vas a pagar de manera inmediata ya la multa por no cumplirla, o sea, en tiempo. La multa ya no te la quita ni Dios Padre. No. La multa te puede llegar en X tiempo. Lo que entiendo que dices, Carlos, es que no te va a llegar inmediatamente. Por ejemplo, así si el lunes 2 de mayo, que es la recta final, porque hay prórroga, ¿no? Ajá. No es prórroga. Perdón que te corrijan el término, porque luego... Ah, ¿Y qué dijiste? El plazo se pospone, como tal se pospone. Porque cayó prórroga, en día inhábil. El supongamos 30. Que lo presentas hasta el 15 de mayo. Ajá. No, vamos pero a decir, si no te ha llegado ningún requerimiento, no el 2, ninguna multa, no, no el pasa 2, nada. El 3. ¿Sí? Al final de cuentas, el término es claro. Ajá. Acaba el 2. ¿Es susceptible eres a que te llegue una invitación o que te llegue un requerimiento que ya implica multa? Así es. El requerimiento va a decir, oye, Laura, estoy identificando que no presentas la declaración. En ese momento, ya valiste, sí tendrás... Ándale. Okay. Si ellos te avisan... Okay. Pero ahora, si tú lo presentas... Voluntariamente y espontáneamente, lo único que tienes que pagar es la actualización y recargo. Exacto. Es el recargo. La multa es cuando te cachen. ¿Qué es lo que...? Ahora, ¿cuál es también nuestra realidad? Normalmente, y eso sí lo ha hecho la autoridad, es de que muchas veces hace, en un afán amistoso, te dice, oye, Laura, estoy identificando que no presentas la declaración anual. Te invito a que la Ándale. Presentes. Que es lo normal, es una invitación. Lo que más se usa hoy en día, te Entonces, mandan una invitación. Ya tú vas y la presentas. Exacto. Entonces, aquí no tienes que pagar esa multa de manera inmediata. Pero tiene sus desventajas presentarlo fuera de tiempo, bueno, Carlos. Ahora, porque si tengo una devolución que eso pedí, ya es otro tema. Pierdo varias oportunidades. Bueno, la ventaja al presentarla en tiempo como tal, claro, es lo que se conoce como la devolución automática. Exacto. Normalmente, o sea, tú si la presentas en tiempo, tú únicamente en tu declaración dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que me devuelvas esta cantidad. Bueno, pones la cuenta bancaria que te van a depositar y ya de manera automática, valga la redundancia, ya te va a caer el dinero. Si no fuese el caso así, otra vez, tú tienes solo a favor, lo presentas fuera de tiempo, igual la devolución la puedes tener, pero tienes que hacer un trámite específico en el cual dices, haces una solicitud de devolución de ese saldo. Okay. Oye, antes de que pasemos a otro tema, yo quiero hacerte una segunda pregunta que yo en su momento la tuve, una duda. La declaración anual la tienen que presentar las personas físicas con actividad empresarial, más no los que estén dados de alta bajo el régimen de incorporación fiscal. Porque cuando regularmente los que están bajo el régimen de incorporación fiscal son los menos doctos en materia fiscal. Y entonces esa gente de la tienda o del taller, etcétera, que son RIF, piensan que cuando hablamos de que la declaración es para todos, ese todos, pues lo toman ellos como literal, ¿no? Sí. Digo, oye, yo también, esa parte quisiera que la aclaráramos, sí, claro, Carlos. Porque hay mucha gente que seguramente tiene esa duda, pero eso yo creo que lo vamos a hacer ahorita después del corte para que no cortemos tu explicación, ¿no? Claro. Digo, por lo pronto, pues. Sí, porque no es que Cantinflé, pero te diría sí, pero no. Ok, por entonces, lo pronto, pues vámonos, un corte comercial y ahorita regresamos, ¿no? Claro. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y esta canción que nos pone Juanelo, qué bonita canción, es Walking on a Dream y es el álbum debut del dúo australiano de música electrónica Empire of the Sun, lanzado el 3 de octubre del 2008 por Capitol Records. Y bueno, este álbum fue producido por los miembros de la banda Luke Steele y Nick Littlemore. Nick Littlemore es el que mencionamos hace rato, de Now también, ¿verdad? Se me hace que se anda en varias bandas, además australiano también. Muchas gracias, Juanelo, por esta música tan bonita, pero pues bueno, déjenme darles una recomendación antes de que continuemos con nuestro tema y nuestro invitado. ¿Ya fueron a comer al argentino? Ah, pues Carlos, yo sé que a ti te encanta ir a comer al argentino. Sí, sí, claro. ¿Cuál es el corte que más te gusta? Fíjate que estoy entre el asado de tira y la picaña. Ay, ese filete sellado, término azul. Ay, qué rico. Pero bueno, déjenme darles una buena noticia a todos nuestros amigos Radio Escucha. El mes de abril, que ya está por terminar y tienen que aprovechar para irse al argentino, esta gran promoción que tiene y que solamente es para el mes de abril, así es, váyanse a pedir una arrachera de 250 gramos que viene con su cebolla asada a un precio, adivina de cuánto. De 185 pesos. Y además está al 2x1. O sea, más barato que cuando fue la promoción esa. ¿Cuál era? A la de 99. Mérida. Pues sí, más barato que la promoción de 99. Por 185 pesos comen dos personas, dos raciones de arrachera de 250 gramos con su cebollita asada. Y pues bueno, esto lo tienen que aprovechar. Ojo, solo aplica de lunes a viernes. Así que váyase corriendo a cenar al argentino porque pues hoy todavía estamos a miércoles. Tienen, fíjense, miércoles, jueves y viernes todavía para aprovechar esta promoción antes de que se acabe el mes de abril. Y pues decirles a nuestros amigos radioescuchas, ojo, no aplica con otras promociones. Así que, pues váyase al argentino, ya sabe dónde está el argentino, está en prolongación Paseo de Montejo, entre la 25 y la 27 de la Colonia México, ahí a media cuadra de la Glorieta de la Paz, a un costadito allí de Super Aquí, muy fácil de llegar. Y bueno, también los puede buscar en Facebook, El Argentino Mérida, en Twitter, El Argentino Mid, o llámenles para pedir una reservación al 285-0695, no dejen pasar esta oportunidad maravillosa que Miguel Galloso, le mandamos un saludo, que tiene esta promoción solo para ustedes, amigos radioescuchas. Así que váyase al restaurante El Argentino y pida su arrachera de 250 gramos al 2x1. Y bueno, pues regresamos contigo, René. ¿En qué pregunta estabas? Bueno, estábamos aclarando el por qué sí o por qué no de la declaración sobre todo con anual los riffs, ¿no? Para los riffs. Exacto. De que esa duda existe mucho. Regularmente comentaba yo que las gentes que están como riffs, pues muchos, es el primer año que tienen contacto con la cuestión fiscal. Y entonces cuando de repente oyen que la declaración es para todos, pues piensan que también ellos la tienen que hacer, ellos, ¿no? También bajo están las mismas condiciones. Entonces, es lo que nos quedamos pendientes en el corte pasado. Y bueno, Carlos, te pediría que nos hagas las acotaciones pertinentes para a toda esta gente que tiene la duda, pues sepa en realidad qué es lo que debe de hacer, ¿no? Sí, claro, mira. Aquí lo voy a explicar conceptualmente, primero en lo general, claro. Perdón que parezca tirar mucho rollo, primero en lo general y luego lo aterrizamos en el caso del RIF. Ok. Ves que empecé un poco comentando de que hay cosas que muchas veces las personas no sabemos que tenemos que manifestar en esta declaración anual, ¿sí? Recordemos que hemos hablado muchas veces aquí en el programa del concepto como tal de lo que es la discrepancia fiscal, que es algo que hoy debemos de tener especial cuidado, porque sabemos que es algo que la autoridad fiscal va a estar vigilando. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Es cuando tú tienes en tu declaración anual, cuando la autoridad te revisa y determina que tú tienes más erogaciones que los ingresos declarados. Entonces, estamos viendo, se habla de dos conceptos como tal. Está hablando de ingresos declarados y está hablando de erogaciones. Para la autoridad, ¿qué es una erogación? Vamos a primero a repasar qué es una erogación para la autoridad. La autoridad te dice, para mí son erogaciones cuando yo identifico que tienes un gasto, adquieres un bien, depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y creo que se me puede estar olvidando otro más, pero esas son las erogaciones. Por otro lado, los ingresos como tal, cuando te habla de ingresos, está hablando en el sentido más amplio el ingreso, que significa, tú puedes tener ingresos que paguen impuestos y que no pagan impuestos. Okay. Entonces, tú, para que tú perfecciones y no tengas una discrepancia fiscal, tus ingresos tienen que ser igual a tus erogaciones. Vamos al caso más sencillo. Laura trabaja como maestra en un kinder. A lo mejor te parecía que hubiera sido tu profesión, ¿no? Tengo cara de ángel. Tienes cara de angelito, ¿no? Trabaja en un kinder y Laura le pagan cada mes 10 mil pesos. Okay. Y esos 10 mil pesos se lo depositan en una cuenta bancaria. No voy a ocupar 10 mil, voy a ocupar una cantidad un poquito mayor, 30 mil pesos. Entonces, cada mes se lo deposita en una cuenta bancaria. Cuando ella haga su declaración anual, va a decir, en el año tuve 500 mil pesos de ingresos, esos son mis ingresos como tal, y Hacienda va a identificar que tiene depósitos bancarios por 500 mil. Entonces, los ingresos son igual a mis erogaciones. Es el caso, el más sencillo o el más simple como tal. No sé si hasta aquí vamos claros. ¿Qué pasa si ella no gasta los 500 mil pesos? Están en el banco. Ah, ok. O sea, porque son lo que identifica como erogación es el momento, o sea, los depósitos. Así que en el buen sentido ya no le interesa lo que ella se gasta ese dinero, sino que ella tiene que tener con evidencia que ese dinero que ella ganó lo depositó. ¿Ok? Ok. Entonces, tus erogaciones tienen que ser igual a tus ingresos. Entonces, hay diferentes tipos de ingresos que como tal la autoridad te dice, oye, si tú, por ejemplo, en el ejercicio fiscal tienes préstamos, tienes donativos, ganaste un premio y ese dinero en su conjunto excede los 600 mil pesos, estás obligado a declarármelo. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si ya aterrizando en lo específico. Tú puedes ser que seas un RIF, pero si tú, independientemente de tu actividad de negocio del RIF que tienes, o tienes un donativo, okay, tienes un préstamo, que esos son arriba de 600 mil pesos, los tienes que informar. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tienes que informar? Esa parte de ese préstamo, ese donativo, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que busca la autoridad? Porque si tú recibes, imagínate, René, que si tú mañana recibes tu esposa, te regala a ti, ¿cuánto quieres que te regale? Vamos a decir 50 mil pesos. No, hermano, eso es nada. ¿Te regala, pues es medio pioja mi esposa. No. Bueno, va a decir que me regala 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos te va a regalar, ¿no? Entonces, ¿tú qué harías con 1,000,000 de pesos ahorita? Bueno, a lo mejor me compro un auto. Te compras un auto. Okay. ¿No? Un auto. Un auto, ¿no? Entonces, tú, imagínate, René, que en ese momento tú compras un auto. Hoy en día, cuando tú vas a comprar un vehículo, las automovilísticas están obligadas a informar. Claro. En derivado de elevado dinero, tienen que informar, René compró un auto. Es correcto. Entonces, imagínate que tú eres RIF. Ok. Y tú en el año tienes ingresos de 150 mil pesos. No sé, voy a decir algo. Okay. Bueno, no. Y compras un auto de 800 mil pesos porque tu esposo te regaló ese 1,000,000 de pesos. Claro. Entonces, tú en ese momento, va a decir la autoridad, tuviste una erogación. ¿Por qué? Porque adquiriste un bien por 800 mil pesos y yo no veo el ingreso. Claro, claro. Sí, ¿de dónde salió, no? ¿De dónde salió? Claro. Sí. Entonces, por lo mismo es importante que tú lo manifiestes en tu declaración. No estoy diciendo que eso vaya a pagar impuestos. Ok. Porque es aquí siempre conceptualmente se ha equivocado, bueno, se ha pensado, declaración es pagar impuestos, ¿no? Yo únicamente lo estoy informando. Entonces, no sé si con ese primer supuesto. Esto está más, va más enfocado por ver que el dinero no sea de procedencia ilícita, ¿no? Más que el ver si te cobro un impuesto o no. Así es, ok. Claro. Eso, entonces, ese es el primer supuesto en el cual. Segundo supuesto, que ese es. Se lleva a cabo muchas veces y las personas no lo ejecutan o no lo perfeccionan. Cuando tú vendes una casa habitación, esa enajenación de casa habitación es un ingreso exento. ¿Sí? Cuando se da ciertos supuestos, que bueno, la mayoría cae en esos supuestos. Entonces, imagínate que Laura mañana vende su casa habitación, la vende en 3,500,000. Porque ves sí. Que su casita es pequeña, ¿no? Claro. Entonces la vende en 3,500,000 de pesos. Entonces, ella se queda con la idea que como vendió la casa habitación, como fue ante un notario y el notario no le retuvo impuesto sobre la renta, ella piensa que ahí se acabó esa historia. Ok. Dice, ah, bueno, pues yo ya vendí mi casa habitación. No, la ley de impuesto sobre la renta te dice para que el ingreso exento por la enajenación de la casa habitación se perfeccione como tal, me lo tienes que declarar. Ok. Entonces, ella, otra vez, Laura podría ser RIF, pero vendió su casa habitación, lo tiene que manifestar, porque si no lo manifiesta, entonces claro. Ella puede caer igual en una discrepancia fiscal. Sí, sería la misma pregunta, ¿no? El mismo cuestionamiento de dónde salió este dinero que tienes ahora en tu cuenta, ¿no? En tu cuenta bancaria. Obviamente, la autoridad desconoce la historia de que fue este, y es lo que, por lo que entiendo, es lo que nos está pidiendo que manifestemos, ¿no? Así es, que aunque ya hoy lo sabe, porque él ya sabe, porque el notario ya fue de chismoso, no porque él lo quiera, sino que se lo pusieron como obligación, ¿no? Claro. Ya el notario fue y le dijo al SAT, oye, Laura vendió esta casa habitación. Y la compró, no sé, René, ¿no? Ok. Pero, independiente de eso, la ley te obliga a que lo tengas que declarar para que el ingreso se considere exento. ¿Qué significa esto? En un caso extremo que no me ha tocado ver, si mañana llegara la autoridad, te llegara a revisar y ve que tú viniste a la casa y no lo declaraste, te dice, eso es un ingreso grabado, porque no cumpliste totalmente con toda la obligación que te establecía la ley. Y entonces sí pagan los impuestos y además la multa, ¿no? Así es. O sea, viene doble la... Así ahí el castigo como ahí, tal. Claro. Y bueno, nos guste no, es una obligación formal que debemos de cumplir. ¿Sí? Entonces, si quieres, regresando igual de corte, hablo de dos otros supuestos más que es importante que los declaremos, independientemente de que sea RIF o lo que tú seas como tal, ¿no? Pues fíjense, amigos, qué importante es estar verdaderamente informado de esto, porque yo creo que de las instituciones con las que no quieren no tener problemas, pues es con Hacienda, ¿no? Y la importancia de estar bien asesorado, claro. Como un contador como Carlos Vázquez de Impuestum, que bueno, que también nos va a dar sus datos al final del programa. Pero bueno, mientras vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Y bueno, está esta canción Lonely Boy Chico Solitario, que es una canción sin letra, va, de la banda estadounidense. ¿Y sí es la canción? Sí, ¿verdad? No sé por qué decía eso. Pero bueno, de la banda estadounidense, Rock Obliquo, The Black Keys. Bueno, buena música. Ahora sí, ya no fue australiana. Ahora sí, estadounidense. Gracias, Juanelo, por esta música muy activa, como para que carguemos energía y vayamos y presentemos nuestra declaración anual. Sobre todo que estemos muy bien asesorados, que además estén pendientes porque ahorita vamos a sacar una promoción buenísima que nos trae el día de hoy Impuestum para aquellas personitas que nos están escuchando y que todavía no han hecho su declaración anual. Pero antes déjenme darles una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Así es, Avenida Yucatán, privada residencial, es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como un fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santa Ana de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, escuchó bien, trae estufa y trae refrigerador. Tiene cochera techada, muy importante para estos soles y los coches que no estén allí calcinándose. Y bueno, tiene sala, closet, vestidos en todas las recámaras, así que nada más llegas con tu ropita y a colgarla. Y lo más importante, aires acondicionados. La casa ya tiene aires acondicionados, así que a prender el aire y a estar en el fresco. Tiene también comedor, dos terrazas al aire libre, una preciosa en el segundo piso que da hacia la vista del parque, al centro, al club que tiene también, y está precioso, y otra terraza al aire libre queda adentro de la casa en el patio trasero, muy bonitas, les recomiendo que vayan a ver, tienen muy buenos acabados y están listas para estrenar, están preciosas estas casas, disfruta con la familia, las amenidades que tiene, como el área social, los areneros, los juegos infantiles, la piscina con chapotadero para los niños, parques en un ambiente de variada vegetación. Así que escuchó usted bien, Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia, además de que cuenta con 24 horas al día de vigilancia. Así que, pues bueno, además tienen unos excelentes asesores para orientarte con los diferentes créditos que tenga, a los que tú tengas derecho. Y además de que están certificados, estos asesores te van a asesorar muy bien. Los asesores de Sadassi son profesionistas. Y bueno, llámales al 688-6678 o búscalos en su página www.sadassiyucatan.com.mx. Sadassi, las mejores casas y más. ¿Ya estrenaste casa? Ya, pero ese lugar está muy bonito, fíjate. Sí, está precioso. Un familiar estaba ahí interesado y la verdad, entré al lugar, está muy bonito. Y la ubicación, ¿no? Sí, la ubicación está maravillosa. Estás a 5 minutos de ahí, de Altabrisa, tienes hospitales, el periférico, sí. A donde quieras. Bueno, iba a haber un club deportivo ahí, pero no sé qué ha pasado. Dos piedritas. Y ya no pasó, no avanzó, ¿no? Pero bueno. Pues ya empezaron a poner letreros, esperemos que lo pongan, pero esperemos, a ver qué pasa. Así es. Bueno, regresamos con René. René, tienes una mención para nosotros. Así es, Laura. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que según el artículo 236, fracción segunda del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, cuando no hay señalamientos, la velocidad máxima en el periférico de Mérida es de 90 kilómetros en carriles izquierdo y central y 80 kilómetros en el carril derecho. Las velocidades mínimas son 70 en el izquierdo y el central, y 60 en el derecho. Si tú eres de los que suelen sobrepasar estos límites, o peor aún, de los que van presionando con su vehículo a otros conductores, deja de hacerlo. Recuerda que no tenemos el derecho de poner en peligro a terceras personas. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores particulares, para conductores de camión, de camioneta, de tracto camión y para diligenciarios y cobratarios en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o bien entra a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx o síganos en Facebook como Capacitación de Excelencia para recibir semanalmente estos tips viales. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien. Vamos contigo, Laura. Excelente, René. Oye, sí, de veras, no tienen el derecho de estar presionando a terceras personas, aquellos que vienen en su camionetota y te están pisando los talones. Es, pero bueno, esa parte de que tener prudencia. Resulta muy molesto, es muy peligroso. Es peligroso, pone, entonces, pone en riesgo la vida de otros. Mejor cámbiese de carril y rebase. No, pero además el hecho de sobrepasar, digo, 90 kilómetros por hora llegas perfectamente a cualquier lugar. El hecho de que sobrepases el límite, pues no vas a ganar casi nada de tiempo. Sí, son 5 minutos a lo mucho. No, ni es eso, mucho. Ni eso, ni eso, ni eso entonces. Pero bueno, regresamos contigo, Carlos, nos visita. Hoy tenemos a nuestro especialista en contabilidad, en fiscal, en toda la asesoría necesaria para cumplir con el SAT. Y bueno, nos visita Carlos Vázquez, el contador de Impuestón, de esta franquicia a nivel nacional, muy importante. Y bueno, Carlos, ¿quieres dar, mejor le decimos ya a nuestra audiencia, qué sí, promoción les vas a dar? Yo creo que, más no planteemos como promoción, sino que apoyo a aquellas personas. Ándale, que tu aportación para ayudar. ¿No? Porque, esto sería a las 3 primeras personas que nos estén hablando aquí el programa o se contacten vía redes sociales con Fórmula de los Negocios, que sean de salarios o arrendamiento, haremos su declaración anual con un 50% de descuento. ¿Sí? De los honorarios de los honorarios que correspondan, ¿no? Claro. Entonces, ahí, si gustan hablar, igual, ahorita pues doy mi teléfono, en caso que no hablaran aquí telefónicamente en la estación de radio, está mi teléfono, las 3 primeras que tenga, les damos el compromiso. 920-6893, ya saben, amigos, 920-6893, llamen si eres una persona física que tiene, eres de salario o eres de arrendamiento y que todavía no has presentado tu declaración anual, recibirás por parte de Impuestum el 50% en los honorarios de esta declaración anual, llamando ahora a las 3 primeras personas. 3 primeras personas. Llamando o escribiéndonos a nuestras redes sociales. Y bueno, continuamos con el tema. Entonces te decía, ya pasamos por el tema de los donativos, hablamos de los préstamos, hablamos de la enajenación de casa y habitación, y el otro que, bueno, que a veces hay personas que tienen, pues les toca, es cuando recibes la herencia. Y claro, cuando tú recibes una herencia, claro, tienes que manifestar esa herencia para que como tal el ingreso se considere exento. ¿Sí? Entonces, es una, a lo mejor pues muchas personas han recibido herencias y nunca lo han declarado, ¿no? Pero la ley como tal te obliga. Oye, Carlos, pero no puedo evitar hacerte la siguiente pregunta. Lo que pasa es que muchas veces como contribuyentes, a veces nos da temor, tal vez por haber sufrido tantos abusos por parte de la autoridad. Y bueno, estoy hablando de hace años para acá. Obviamente, últimamente se han corregido bastante, ya sus prácticas han mejorado. Sin embargo, yo creo que en la población existe esa duda, ese temor. No es tanto por no declararlo, sino porque si te lo declaro que heredé X cantidad o que recibí X cantidad, ¿a manos de quién va a parar esa información? ¿Y qué van a hacer con ella? O sea, las autoridades van a aprovechar para venir a empezarme a preguntarme, a que yo demuestre eso que declaré. O sea, o nos convertimos impuesto en persona. Yo ya dije muchas dudas, ¿no? Pero sí, creo que la más concreta y la que no, corresponde pues mira, al tema más bien, es si la autoridad va a venir a cuestionarme y a exigirme que yo le demuestre de dónde vino esa herencia o ese dinero que me entró o etcétera, ¿no? Que yo le demuestre bien con papeles. Yo creo que tienes que verlo al revés, Laura. Ah, okay. En la vida hay 2 cosas que no se pueden ocultar. El amor y el dinero. Entonces, eso sí no me lo sabía. Y hay otra más, pero no se puede decir en radio, ¿no? Claro. Claro. Entonces, Lo me la cuentan después, sí, porque no me entonces, la sé. Aquí, ¿qué quiere decir? Tu oración es una herencia. Ok. Pues seguramente esa herencia vas a aprovecharla de alguna manera. Ah, claro, voy a gastar. Vas a gastar. Entonces aquí es, más bien lo que estás haciendo al informarlo, okay, es que te estás evitando un problema. Ah, que futuro. Me vengan a cuestionar de por qué me compré el flamante BMW nuevecito que está en la puerta de mi casa, ¿no? Ah, okay. Es, listo, lo tienes que ver de esa manera, ¿no? Es okay, por un lado. Y por otro lado, hoy en día la autoridad, como bien dices tú, la verdad los procesos están muy sistematizados y sí hay candados de seguridad para que esto no sea información pública. Ahorita bueno, vamos a seguir platicando con Carlos Vázquez, pero ahorita nos tenemos que ir a un corte. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, con esta canción Science of Fear de The Temper Trap. Y bueno, esta banda australiana de indie rock se destaca por su sonido atmosférico con guitarras y gran conjunto de ritmos pulsantes. Esta sí que no la había yo escuchado, Juanelo, pero bueno, regresamos a la música australiana. Muy creativos estos australianos con esta música. Y bueno, pues nos regresamos contigo, René. Tú tienes una mención, por favor. Así es, Laura. Esto va para nuestros amigos restauranteros. El servicio en un restaurante hoy día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Mobile puedes acelerar tu servicio. ¿De qué manera funciona esto? Fácil, enviando desde la mesa a la hora que están tomando las órdenes el mesero mediante una tablet. Puede mandar directamente la comanda a la cocina, incluso puede incluir los comentarios como el término de la carne, que si le gusta con chile o sin chile, con cebolla o sin cebolla, etcétera, etcétera. Esto pues para evitar errores e insatisfacciones por parte del cliente y además acelerar todo el proceso. Con Soft Restaurant Mobile podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Fíjense nada más qué chulada. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso. Pruébelo, no se quede con las ganas de ver cómo funciona esto. Pruébelo. Recuerde que Soft Restaurant es una empresa 100% yucateca con el premio de Best Place, Great Place to Work, que vino aquí a compartirnos hace poco. Llámenles al 941-5077 y un asesor le va a atender para solicitar su prueba gratis. Regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es el contador Carlos Vázquez de Impuestum, y estamos hablando sobre la cuestión de la declaración anual para personas físicas. Sí. Ya más como otro punto que tendríamos que precisar es el tema de los préstamos. Ok. Muchas veces las personas dicen, bueno, para mí es préstamo, perdón que lo diga así, solamente cuando pues un banco me presta, ¿no? Claro, claro. Pero tú, por ejemplo, cuando usas tu tarjeta de crédito, cada vez que firmas, es más, si ustedes son curiosos, dice, debo y pagaré a favor del banco tal. Entonces, sí, cada vez que la institución está prestando un dinero. Cada vez que firmas, te está prestando un dinero. Entonces, claro. Cada vez que tú firmas en Liverpool, claro, cada vez que firmas en Sears, en Coppel, ya nos dando muchos comerciales, cada vez que firmas en cada una de esas casas comerciales, tú estás recibiendo un préstamo. Claro. Entonces, aquí tienen que tener cuidado porque a lo mejor dices, oye, no, yo no tuve ningún préstamo, ¿no? Pero si sumas todos estos como tal, te puedes dar la sorpresa que sí llegues a rebasar esos 600,000 pesos. ¿Eh? Claro. Entonces, claro, es importante, ¿por qué? Porque hoy en día sí ha habido también una fiscalización de lo que tú llevas a cabo a través del pago de tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa si rebasas los 600,000 pesos? Lo tienes que informar. Es que okay, no es que pagues impuestos. Okay. Lo informas. Lo informas. Es informar. Okay. Okay. Entonces, eso bueno, es ahora sí que lo queríamos hablar de esas cosas que no se, que normalmente no sabe las personas que tienen, claro, que aclararla. Y regresando al tema, Laurita, lo que decías en cuanto a aquí de lo que tú informas al SAT y qué tan seguro es eso, pues bueno, imagínate cuántos millones de contribuyentes declaramos y pues ahí está nuestra vida, ¿no? Sí. Pero pues debemos de confiar que el SAT cuenta con los mecanismos de seguridad suficientes, claro, para que esa información pues no tenga o sufra un mal uso, ¿no? Claro. Sabemos, tenemos experiencia como ahorita lo del robo de la base de datos del IFE. Sí, entonces, que estuvo mucha, 7 días. Pero, ¿cuántas horas? Pero al final de cuentas, no sé exactamente cuánto ha sido el tiempo. Sí, estuvo pero al final en de Amazon, cuentas, algo así. Pues bueno, es una obligación que tenemos que cumplir. Y fíjate que casualmente, bueno, en esas semanas que estaba muy movido y la verdad, da gusto que bueno, digo, a lo mejor da gusto, digo, como contador, que nuestra cultura contributiva ha ido incrementándose, o sea, cada vez te das más cuenta que las personas ya te hablan de conceptos como tal que antes eran muy de un contador, ¿no? Sí, es correcto. Ya te hablan de lo deducible, lo no deducible, del XML, o sea, y eso la verdad, digo, para aquellos que estamos en esto, pues también es padre porque menos ya dices, creo que ya medio me entienden, ¿no? Claro. Sí, el contador era un incomprendido antes. Sí, entonces, y que si tú te pones a ver también las estadísticas, cada vez más personas presentan su declaración. Es correcto. O sea, ha ido incremento en ese punto, ¿no? Ahora, el hecho, lo que comentaba Laura, de que si tu información peligra, bueno, al final tienes que hacer la declaración, no tenemos que hacer la declaración, y la tenemos que hacer de buena fe. Sí. O sea, claro, porque es una obligación. Así es. Y es una obligación así de buena fe. Digo, tan es así que el mismo SAT te lo reconoce como tal. Cuando tú, toda vez que no te ha llegado la multa, tú vas y tú te presentas, tú declaras. Así es. Y el SAT, también de buena fe, uh-huh, te lo acepta igual, ¿no? No, sí, claro. No se aprovecha de ti. Sí, entonces, el cumplimiento es espontáneo. Aquí el mensaje sería que pues tenemos que aplicarnos en lo que nos toca hacer como contribuyentes, como ciudadanos, en la parte que nos toque, ¿no? No, y tal vez que también, bueno, hoy que día, digo, para aquellos que venimos ya de, bueno, 20 años en esto, ya realmente hacer una declaración anual, ya traes todo precargado. Claro. O sea, se han ido facilitando, pero vamos al otro lado. También es una evidencia, voy a decir, como dirían los políticos, del músculo del SAT. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se está evidenciando que ya tiene todo. Sí, por supuesto. O sea, que tiene toda la información como tal. Entonces, tú que recibes la herencia, oye, entonces tienes que declararla, porque si no, se van a dar cuenta que compraste un vehículo, se van a dar cuenta que compraste una propiedad. O sea, se da cuenta que hubo dinero y que estás teniendo esa parte, ¿no? Entonces, comentábamos que las herencias, esas no tienen la barrera de los 600, sino no, que heredes lo que heredes. Así es. Tienes que manifestarlo. Tienes que manifestarlo como tal. Entonces, aquí seguro te vas a encontrar con alguien, pues mi herencia fue 50 mil pesos. Pues bueno, la ley te dice, o sea, ya si optas tú por declarar no, bueno, ya es un aspecto que como tal la ley lo establece. Entonces, bueno, creo que de otra manera, pues esos son los puntos que tenemos que hablar con la declaración anual. Igual, ahorita voy a dar mis teléfonos. Cualquier persona que tenga dudas respecto a su llenado de declaración anual, respecto, por ejemplo, ahorita algo que nos ha tocado en algunos casos es, está aplicándose todavía ahorita el decreto de repatriación de capitales. Okay. Ves que se puso muy de moda los Panama Papers, ¿no? Ah, sí. Aquellas personas que tenían dinero fue el extranjero. Ah, sí, como entonces, no. No hay que pensar que mucha gente diga, ah, pues yo no tengo millones, pero tienes miles o tienes algo allá. Tienes que declarar, y no es hay un mecanismo específico para este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, de otra manera, pues estamos en impuestos para servirles, ¿no? Entonces, doy mi teléfono, por favor. Mi correo. Estamos, mi teléfono es, en la oficina es el 287-9047, el 285-1623 y mi celular es 99-91-62-5955. Y mi correo es cvasquez@impuestum.net y estamos para servirles. Okay. ¿Tienes página de Facebook? Sí, claro, estamos en Impuestum Contadores Media, también estamos en Facebook, para que cualquier duda que tengan, créanme que estamos para servirle como tal. Pues Carlos, muchísimas gracias. Y fíjate, tenemos aquí a una que se ganó la promo del 50% de descuento, Ileana Rivas, Pues te paso el dato para que te pongas en contacto con ella. Sí. Les recordamos a nuestra audiencia que quedan dos lugares más todavía, ¿verdad? Dos personas más a las cuales se les puede aplicar un 50% de descuento en el honorario para la declaración anual persona física, que sea salarios o que tenga arrendamiento. Cualquiera de esas dos, Impuestum les está aplicando este 50% de descuento para los que llamen a través de las redes sociales o ahorita dos minutos que antes de irnos al 926-893. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, lo importante de tus aportaciones de aclararnos cómo hacer una contabilidad, porque fíjate que cuando acudimos a un contador, pues por default se da por hecho lo que se tiene que hacer, tus ingresos menos tus gastos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no te dicen esta parte de que, oye, recibiste una herencia, oye, te recibiste un préstamo. O sea, sí, claro. Esa aclaración de estos puntos que no se toman en cuenta normalmente, pues son importantes. Sí, y sobre todo ahora, y reafirmo la parte que hoy en día la autoridad va a fiscalizar más a las personas físicas. ¿Por qué? Porque tiene más elementos para fiscalizarlos. O sea, hoy claro. Sabe cuando compras un carro, cuando compras claro. Una propiedad, cuando pagas tarjetas de crédito. O sea, todo es fiscalizable. Entonces, tienes que cuidar que tú hayas informado bien para que protejas esa parte. Exacto. ¿No? Porque lo que estás buscando es proteger tu integridad fiscal, por decir algo. Así es. ¿No? Pues gracias, Carlos. Gracias, René. Se nos acabó el programa. Pues pase buena noche al auditorio, que disfrute este calorcito. Y bueno, pues pásesela bien de todos. Feliz día del niño. Gracias. Ah, sí, feliz día del niño. Ah, sí, feliz día del niño para los mañana que... todavía, pero... Mañana pero todavía. Para mis niñas, de tu parte, ándale, de parte Carlos Vázquez. Y bueno, vámonos, se acabó. Gracias, amigos, por escucharnos. Esto fue una edición más de Fórmula en los Negocios. Y recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.